Regalándote flores, te dice la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Feliz, pero eso que queda en ti, y creo fuiste feliz.